llamen vagabundo, borracho y loco, no me importa. Estoy bebiendo por esa mujer que ha destrozado todo mi querer y se ha burlado de mi corazón. No tengo amor. Si ella se fue, esta noche quiero beber hasta morir. Es que me duele el corazón por la traición de esa mujer. Por eso quiero hoy tomar, no sé qué hacer. Si ella se fue, mozo, traiga licor, quiero olvidar. Es que me siento hoy tan mal y creo que voy a morir. Es que no quiero yo creer que esto me esté pasando a mí.